Vera, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Hable el Lobo, aquí en el encuentro de Viedma. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? A nosotros bien, pero parece que ustedes no están bien allí, ¿no? Y nosotros estamos ya en la semana, hoy cumplimos la semana de la toma y todavía sin novedades. Ajá. Parece que a la ministra de Educación poco le interesa la educación en la provincia de Río Negro. Muy poco, porque hasta ahora con lo que vamos haciendo hemos tenido prácticamente cero novedades de parte de ella, siempre hablando de lo que nosotros hemos propuesto al Estado, de lo que estamos pidiendo, ¿verdad? No saliéndonos del eje del petitorio que hacemos. Y hasta ahora, sí, yéndonos del tema, obviamente, yéndonos de lo que el petitorio es, proponiendo cosas que no son las que el presupuesto de 2018 es lo que establece, lo que establece el expediente ya hecho, la resolución establecida por el Consejo de Educación. Entonces, hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad. Llegó hace 2 días la delegada de la regional, Yamila Lee, que nos trajo información a través de una nota que mandó la ministra diciendo que el laboratorio se iba a realizar a 2 cuadras del colegio, cosa que bueno, a ver, después que se enteraron ellos que iba a haber una toma en Sierra Colorada, se encargaron rápidamente de poner este parche de un laboratorio, ¿cómo es? De un laboratorio provisorio, lo que era un jardín de infantes antes, y una ex, qué increíble, ¿no? Una ex caballeriza, porque eso era una caballeriza del colegio primario. Ah, mire usted. Y de ahí siguió haciendo un jardín de infantes, y ahora va a ser aparentemente, por lo que dicen, que van a instalar un laboratorio. En Ustedes, realidad el petitorio no es ese. claro, ustedes querrían que el laboratorio sea definitivo y esté en la escuela, ¿no? En realidad no sé, a ver, ella puntualiza un laboratorio. En realidad, lo que ella prometió en la escuela, prometió ante los alumnos que son los que van a utilizar todo esto. Acá en la noticia tiene que ser más que clara y contundente. La construcción y el presupuesto, la construcción de aulas, la construcción de 2 aulas, la construcción de un laboratorio, la construcción de una biblioteca preparada para lo que la nueva escuela pide en las orientaciones, que son naturales y contables. Es una biblioteca que tiene libros de hace 50 años. Y entonces, a ver, vamos a ser muy claros del petitorio. Es todo esto. Todo esto que yo te estoy diciendo es lo que la ministra prometió en su momento. Esto está bajo un expediente, fue presupuestado, el Parlamento, legislatura, lo aprueba, pasa al Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación, con Obras Públicas en conjunto, los dos ministerios, son los que tienen que poner la firma. ¿Por qué? Porque también se necesita de esto, como es el comienzo de obra, pero el comienzo de obra va a ver, con un, ¿cómo sería el nombre cuando se llama licitación? Con una licitación de Claro, obra, claro, ¿verdad? claro, claro. La licitación de obra, el Ministerio de Educación con el Ministerio de Obras Públicas tienen que hacer esto. El Ministerio de Obras Públicas llamar a licitación y hacer la licitación. Está. ¿Sí? Ahora, Esto nada de esto ha tiene que salir en pasado, ¿no? 2018. No, Claro. no, por eso mismo. Se desviaron las informaciones diciendo a la ministra, porque claro y específico dice la ministra, van a tener el laboratorio. No se trata del laboratorio. El petitorio no es el laboratorio, el petitorio es todo eso otro. Lo que ella, en el expediente, ya con planos y todo, lo tiene en manos. Es más, ella lo hizo que se publique en la página como obra ya a realizar en 2017, en la página de Educación. ¿Y en qué consisten las obras que se comprometió el ministerio a realizar allí en Sierra Colorada? ¿Qué obra? Sí. Por eso mismo, la obra es 2 aulas, es un ala más del establecimiento, dentro del establecimiento, ¿verdad? Claro, de eso estamos Estamos hablando. hablando dentro del establecimiento, dentro del establecimiento, la ministra en su momento. Esto es un reclamo porque por ahí se mezcla un poquito con lo que es lo de la nueva escuela y quienes estén o no de acuerdo. Uh-huh. Quiero recordar en principio, entre el comité de los padres que está formado dentro de la escuela con centro de estudiantes y profesores y todo, bueno, en la lucha esta se trata de esto, de que se haga dentro del establecimiento la obra. Está. Por supuesto, porque es dentro del establecimiento escolar donde los chicos van a estar todos los días. Imagínate que se tenga que ir todos los días a dos cuadras, que si tenemos... O sea, no es lo que se había hablado. En realidad, puntualmente, la obra es esa. Es lo que ella prometió ante los chicos, lo que ella prometió ante los padres, ante la comunidad educativa de la localidad. Ella prometió eso. Dos aulas, que es la obra que se pidió, dos aulas. Se pidió dos aulas, se pidió... Entre eso está el laboratorio, pero no es solamente el laboratorio. Claro. Entre lo que yo te mencione ahora, para que quede claro, en lo que yo te mencione ahora... Es lo que se está pidiendo, que ella prometió y que ella lo hizo público en las páginas de educación. ¿Sí? Es lo que la legislatura aprueba en el presupuesto, aparte. ¿Sí? A ver si se entiende lo que te digo. No, está clarísimo. Sí, hay un compromiso del Ministerio de Educación de construir dos aulas y un laboratorio en el mismo predio en el que funciona la escuela. Exacto, una biblioteca. Sí. Sí, una biblioteca, una sala más de para profesores. Nosotros tenemos ahora en la escuela una ampliación, preciso hace muy poco, donde en ese lugar habían baños anteriormente, que fueron de los principios de cuando se hizo la primera escuela esta. Y no se puede estar adentro, por ejemplo, por el olor que emana del pozo ciego. ¿Entendés? A eso que los chicos le ponen que son parches, ¿verdad? Entonces, bueno... Lo que la ministra está desviando en las informaciones es que está hablando de un laboratorio. En realidad no es el laboratorio. El laboratorio tiene que estar, por empezar, dentro de la escuela, en toda la obra en conjunto. Está claro. Está claro. Vera, ¿qué piensan hacer ahora? Porque ustedes mantienen tomada la escuela y hasta ahora lo único que han conseguido es que se acerque una funcionaria allí, pero con esta promesa del laboratorio. ¿Qué, van a seguir tomando la escuela o piensan tomar alguna otra medida más? No, por ahora vamos a seguir en la toma de la escuela. Esperemos que por ahí tenemos muy cerca hoy, aparentemente, en las informaciones que están pasando, estamos muy cerquita de la localidad donde viene el gobernador. Así que vamos a ver si tenemos la posibilidad de que por ahí también se acerque, porque cuando nos necesitan para el voto, llegan a nuestra localidad, se hacen presentes, un montón de cosas, así que veremos... ante esta problemática que nos afecta a todos, tengamos la posibilidad de que por ahí se acerque a charlar. ¿A dónde tiene previsto ir el gobernador? A la localidad de Maquinchao. Y eso está relativamente cerca ahí de Sí, Cerro. Estamos a todo asfalto hoy, estamos a 120 kilómetros. Ajá. Que tranquilamente, si en caso de que venga de Viedma, pasa por la localidad de Sierra Colorada. Claro, claro. O si vuelve por ahí, también pasa por Sierra Colorada, ¿verdad? Está. Hicimos esto eco en la legislatura, hoy sesionaba el Parlamento, porque también el Parlamento tiene que ver con todas estas cosas, así que convocamos a los legisladores de circuito a través de notas, porque bueno, a ver qué también desde ese lugar qué se propone y qué van a decir. Tenemos legisladores del circuito, como Soraya Jaguar, Sandra Rical, que son los legisladores con un compromiso para el circuito, para lo que pasa en la región. Claro. Veremos qué van a decir también en el Parlamento. Y bueno, y el gobernador, a ver, por ahí decimos, y mucha gente dice muy irónicos, pero es una realidad también, cuando hay una problemática, y en estas cosas tampoco cuesta nada acercarse. Y preguntarnos y consultarnos, porque es una lástima que los pibes estén pasando esto. Se hacen eco de 8 días de clase, pero tampoco piensan en que los chicos, de la otra manera como vienen, tienen un aprendizaje a media. Así que, a ver, si ponemos en una balanza estas dos cosas, ¿cuál repercute más? Y en realidad los perjudicados son los pibes, no somos nosotros. Los grandes ya estamos en otra etapa, tenemos que tener en cuenta que los pibes tienen que tener un aprendizaje. En el caso de los pibes nuestros dentro de la región, cuando van a otras ciudades, a otros lugares a estudiar, el que tiene la posibilidad de poder pagarle un profesor particular lo hace, y el que no vive en una problemática terrible para poder empezar una carrera. Claro. ¿No es cierto? Esta es la otra realidad. que la más importante en realidad es esa. Está. Las consecuencias que los pibes tienen al momento de salir a estudiar. Si no tienen la herramienta, los profesores están, tienen los profesores van a acompañar, pero mientras tengan herramienta. Está bien. Bueno, imaginate a ver... Imagínate que un chico que salga con una orientación de ciencias naturales o contable y se vaya a la universidad para que seguir una tecnicatura, ponele, o una carrera de ingeniero agrónomo, y sale del establecimiento y no vio nunca un laboratorio, no vio nunca en ciencias... Claro. ¿Me entendés? En la parte contable tampoco el material correspondiente para poder seguir su carrera. Y ahí es donde se termina, y ahí es donde arranca la deserción de los pibes de volverse a los lugares sin poder seguir estudiando porque no entienden nada. Está clarísimo, Vera, está muy claro el reclamo. Yo espero que lo hayan escuchado las autoridades, porque no se escuchan las autoridades de educación, nos siguen muy de cerca porque nos ocupamos Porque nos trata de la soberbia la ministra a los padres. Lamentablemente, nosotros con todo un respeto, y ella es una licenciada de la educación, la que tiene la facultad de tener los mejores términos para dirigirse hacia nosotros, cuando nos trata de nenes garrincheros. ¿Cómo les dijo? Nenes garrincheros. Nenes garrincheros. Por supuesto, nenes garrincheros, entonces se está dirigiendo... Sí, de berrinche, claro. Y se está dirigiendo a los chicos. Ajá. Porque la cronología de la edad la maneja ser licenciada de la educación. Maneja la cronología de la edad de los chicos mejor que nadie, ¿verdad? O sea, no se dirigió a los padres. En realidad, cuando dijo esos términos, se dirigió a los chicos.